ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Buenas tardes, bienvenidos a Deporte de Calle, el deporte, o sea, el programa de radio de la gente que juega en una pared de una iglesia, preferiblemente bajo un cartel que diga prohibido jugar a la pelota. Y estamos aquí otra tarde de domingo, hoy es 22 de mayo, el día que estamos grabando esto. Y nada, hoy tenemos un programita, nos se van a acercar al estudio unas compas de La Atalaya, que es un proyecto de un centro social ocupado aquí en Madrid, en Vallecas concretamente, y nos van a contar pues un poco la situación que están viviendo con una amenaza de desalojo y también pues todos los proyectos que dan cabida en ese espacio. Hoy nos ha fallado nuestro compa Lázaro, que ha tenido una semana dura y empieza fuerte y no le ha dado, así que estamos aquí Pedro y yo para conducir este programita. ¿Qué tal, Pedro? Bien, bien, bien. Iba a decir que hemos sobrevivido al fin de semana, pero bueno, todavía queda un rato. Voy a ver qué, a ver si llegamos. Bueno, es programa homenaje, ¿no, Luiski? Hoy sí, hoy queremos dedicar este programa a una persona que ha sufrido esta semana un grave revés. Bueno, por un lado, una muy buena noticia, que es, vamos a hablar de Binyang Girmay, que es el primer ciclista africano negro que gana una carrera importante, una etapa en el Giro de Italia concretamente. Y pues el hombre, al celebrarlo y al abrir la botella de champán en ese momento de euforia, pues se estampó el corcho en el ojo y se tuvo que retirar de la carrera. Así que dedicamos a esos héroes anónimos que es. Bueno, cuando ya lo has hecho todo, ¿no? También dices, yo ya he cumplido. Claro, claro, una vez que ya has ganado. Lo que pasa que tenía posibilidades, yo que me gusta el ciclismo y lo suelo seguir, tenía posibilidades de haber ganado más etapas, el pobre, pero bueno, tiene futuro, es un chaval de 22 años, así que confiamos que esto le haga aprender. Claro, abrir las botellas. Estará practicando. Bueno, entonces, como has dicho, hoy vamos a hablar un poco de la situación de la Atalaya, que es un espacio además con el que hace unos años pues montamos bastantes jornadas de deporte popular. Al principio montamos bastantes torneos de baloncesto allí, bueno, en su momento colaboramos bastante con la Liga Cooperativa de Básquet. Y bueno, pues ahora realmente, ahora nos van a contar, estamos con Albert y con Ali. Hola. ¿Qué tal, cómo estáis? Buenas tardes. Gracias por venir. Nada, vosotras. Y bueno, pues nada, ahora la Atalaya hace unos días, un centro social que se encuentra en Vallecas, pues recibió un aviso de desalojo, una cosa que podía ser bastante inminente. Parece que ahora la cosa se ha calmado un poco, pero bueno, lo primero, si queréis contarnos un poco cómo está la cosa, bueno, presentaros, sois de Escuela Deportiva Atalaya, ¿no? Y sí, venimos de Escuela Deportiva Atalaya, Ali y yo, Alberto, y bueno, veníamos un poco a contar nuestro proyecto como de Escuela Deportiva de Atalaya, que ahí viene un poco el nombre también, Escuela Deportiva Atalaya, porque surgió cuando en el 2015, si no me equivoco, se ocupó el espacio, un espacio que estaba lleno de basura, de ratas, lo ocuparon los vecinos del barrio, se limpió y ahí empezaron proyectos como Escuela Deportiva y otros muchos. La verdad que para quien no haya estado allí es una pasada ver cómo cogió vida un instituto, ¿no? Un antiguo instituto. Sí. Con un montón de plantas, con un patio, con cancha de baloncesto, ¿no? En plan, sí, de completamente abandonado y prácticamente derruido. Abandonado por la administración. Sí, de hecho, si no tuviera la vida que tiene gracias a los proyectos que allí trabajamos, eso estaría completamente derruido, porque hemos hecho bastante labor de apuntalar zonas, poner ventanas, y estaba medio, vamos, se lo habían devastado entero, y gracias a los proyectos que ahí están, pues tiene bastante vida. Claro, y que además allí se ve como la paradoja, ¿no? De estar en un sitio bastante clave, súper bien situado de Vallecas, que Vallecas encima es un barrio, pues el más grande o de los más grandes de Madrid, un distrito enorme, con un montón de necesidades, ¿no? Que se podrían cubrir, y ver allí en medio una infraestructura abandonada, es como, joder. Pues sobre todo con las vistas que tiene, sí, porque ahora mismo Vallecas está también sufriendo un poco con la especulación del suelo y tal, y igual viene por un lado ahí que nos quieren echar ahora. Es un sitio bastante privilegiado para construir unos buenos pisos de lujo. Es. Eso es. Si habéis estado en la Atalaya, habréis subido alguno de los pisos de arriba y sí. Es el mejor atardecer de todo Madrid. Desde ahí las vistas que tenemos, la verdad que son privilegiadas. Y el mejor viento también en invierno, ¿no? También, también. Así entrenamos más fresquitos. No, es verdad que claro, posiblemente tenga algo que ver, es interesante eso, porque es como, bueno, ahora ya vemos en plan del Parque Las Siete Tetas como en los tres mejores sitios, sí, de Madrid, sí, claro. para ver la puesta de sol, las mejores vistas, el skyline, no sé cuántas, ¿no? Ya hace poco yo estuve una tarde y eso, y es alucinante. Te cuesta sentarte en la montaña. Claro, claro, claro, y hay gente que tiene como la, te parece que vienen como con la desde lejos con la neverita, ¿no? En plan, te voy a pasar aquí el rato. Bueno, entonces, no sé si queréis contarnos un poco cómo ha sido el tema del desalojo y luego ya hablamos un poco más de las actividades. Sí, si pues os parece. Un poco el desalojo vino más o menos la semana pasada. Nos avisaron unos compañeros que les había llegado una carta a su casa citándoles al juzgado como a dos compañeras que no sabían muy bien de dónde les habían tomado datos ni nada, porque por lo visto no les han parado ni nada, pero bueno, han conseguido sus documentaciones y les llegó la carta a su casa, en las cuales se les acusa de, creo, de usurpación y no sé si algo así como la denuncia viene por el y pinchar la luz, sí, básicamente eso, la denuncia viene por el IBIMA y por Naturgy, uno acusa de haber pinchado la luz y otro acusa de usurpación. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, pues en la carta se habla de que tenemos 5 días para poner un recurso. Si aceptan el recurso, se alarga un poquito la cosa. No te quita de que te van a echar o no. Pero si no aceptan el recurso, el desalojo puede venir mañana. Entonces, ahí está un poco la duda de que en una semana tenemos todos los proyectos montados, equipados al 100%, y de un día para otro te pueden echar. Entonces surgió ahí un poco la alarma y un poco tensiones y tal, y no sabemos cómo actuar. Al final, bueno, creo que el recurso lo han aceptado. No sabemos muy bien tampoco el tiempo que tenemos, pero sí que nos deja un tiempo más de margen para movernos. Nos han ampliado un poquito ahí la correa. ¿Y habéis estado así un poco conectados con el proceso? O sea, ¿sabéis si desde el primer momento se decidió recurrir, intentar proteger, sí, el espacio? Bueno, en cuanto llegaron los avisos de, vamos, las denuncias, se hizo una asamblea general dentro del centro en el que estuvimos todos los proyectos y se explicó un poco la situación y las vías de actuación que se iban a tomar. Por un lado era la parte judicial, ¿no? Que eso está en manos de un abogado, que es el que tiene que presentar el recurso. Con el recurso se presentó también un dossier en el que se explicaba todos los proyectos que había y los beneficios que puede aportar al barrio. Y luego pues estaba ya la parte de comunicación externa, pues un poco pues venir aquí a contarlo, salir en periódicos, hacer difusión por redes sociales. Y luego la parte interna, que lo que se decidió era resistir, pues quedarnos allí, que la Atalaya se queda. Claro. Y esa es un poco la actuación que hasta ahora estamos llevando a cabo. Claro, supongo que son unos días así como bastante, bastante locos, ¿no? De mirar caótico, un montón de cosas. Es caótico, pero lo que se está intentando es que la casa siga viva y que se siga llevando todos los proyectos con naturalidad, seguir con los mismos horarios, incluso con más vida y con más, para que se vea que es un espacio muy vivo y necesario para el barrio, que tiene un montón de aporte para todas las vecinas y pues eso. Sí, sin duda, además es como un espacio que ya lleva pues esos 7-8 años, ¿no? Y es como donde, bueno, se han hecho un montón de actividades, conciertos, o sea, está como más que demostrado el bien que le hace al barrio, bueno, incluso a la gente de los barrios de alrededor. Y no solo conciertos que pueden ser un fin de semana, sino a diario, o sea, los 7 días de la semana se realizan actividades, está abierto prácticamente no las 24 horas porque al final eso se mueve con la gente. Pero sí que da todo tipo de actividades los 7 días de la semana. No solamente conciertos y cosas de ocio, sino hay biblioteca, hay gente estudiando todos los días, hay gente haciendo deporte, hay gente reparando bicis, un montón de proyectos. Somos Tribu, ¿no? Que es un banco de alimentos que reparte a las familias necesitadas del barrio. Pues que no es solamente ocio, sino que también tenemos una labor de día a día para con los vecinos del barrio. Claro, que creo que lo último que escuché yo de Somos Tribu es que están dando servicio a 150 familias, que se dice pronto, ¿eh? Toma ya. 150. 150, muy familias, bien. No personas, familias. Claro, supliendo, es como... supliendo las carencias del ayuntamiento, ¿no? Algo claro, que debería estar haciendo el ayuntamiento, que es lo que está pasando en muchos barrios, que como el ayuntamiento no está haciendo una mierda, pues te tienes que buscar la. Claro, bueno, está, la gente es... precisamente organizándose fue es la que está salvando el fue a raíz de la pandemia cuando surgió lo de Somos Tribu y se ha visto que es necesario con pandemia o sin ella, entonces por eso han seguido y la verdad es que hacen una labor súper importante de la que estamos todas súper orgullosas. Y pues eso, que ojalá se tenga en cuenta desde la administración y nos mantengan el espacio para poder seguir claro, con este tipo si de actividades. Bueno, el ayuntamiento y por su lado sí que se lo está, algo está haciendo, que es como a la vez molestar un montón a la gente que necesita buscar comida en la basura, sí. A los supermercados que dejan los cubos fuera, entonces no solo no atiende, sino que encima mete todo el rato palos en los radios, sí, ¿no? las ruedas de la... A la gente, son más obstáculos y más obstáculos. Sí, sí, yo he visto ir a la policía municipal a un reparto de lo mismo, algún colectivo parecido al de Somos Tribu, que está haciendo reparto de comida en la calle y no sabemos si de algún vecino que llamó a la policía o de qué, pero te viene la policía todavía a entorpecer y a poner multas a gente que está dando de comer a la gente que está más tiradilla, que es sangrante, ¿no? Sobre todo que lo hacen altruistamente, que no... No lo hacen por beneficio propio. Sí, esto es alucinante, ¿no? Que gente que voluntariamente sale a ayudar y a cubrir necesidades, encima es como al Estado. Se juegan encima su... Claro, te juegas las multas y al Estado encima les molesta, ¿no? Y... Hay que ha demostrado, ¿no? Que donde no pueden sacar partido, tienen que borrarnos, quitarnos de en medio. Claro. Si no sacan un beneficio, no interesa. Y además han intentado como, bueno, pues cuando salió cuando se supo lo del comunicado, lo del desalojo y todo, ¿no? Pues al final que supongo que cuando nos enteramos la gente fuimos corriendo a cotillear, pues con colegas abogadas, con colegas abogados, un poco y por lo menos así, pues curioseando, nosotros nos decían como que lo que les había llegado, que era un tipo de notificación muy rara, ¿no? Que no era el proceso habitual, eso como con un lenguaje, unos plazos, lo que contabais, de los 5 días... Entonces, bueno, que parecía como un método que esta vez han elegido como métodos de generar una incertidumbre total desde el principio, un plazo súper corto para que la gente, pues muchas veces intentas que te agobies y saques... Un poco lo que nos contó el abogado así un poco por encima es que en vez de hacerlo por vía penal, que suele tardar... No, al revés, pero en vez de hacerlo por vía civil, que suele tardar un poquito más, lo han metido por vía penal para que tarde menos. Por lo visto lo penal va más rápido en el juzgado que lo civil... Entonces han estado intentando jugar por ahí, no solo en nuestro centro social, sino en varios más de Madrid. Entonces intentan jugarlo por ahí, para que vaya más rápido todo. Sí, se ve que tienen prisa en echarnos. Claro, bueno, esperamos que también la gente responda, porque Atalaya pues siempre ha sido un centro social con bastante gente alrededor y Vallecas pues un barrio también que nunca, no suele ceder fácilmente ante este tipo de presiones. Esperamos que haya un montón de gente defendiendo un espacio que para el pueblo, para la gente que vivimos en la ciudad, pues es súper súper útil. Y bueno, uno de los proyectos que en todo este proceso también queréis salvar, que está allí, que ha encontrado un lugar en el que supongo que estáis súper a gusto, y uno de los proyectos que queréis salvar es la Escuela Deportiva Atalaya, ¿no? ¿Nos contáis un poquito? Quería comentar, ahora que estás diciendo que esperas que haya respuesta por parte del barrio, quería aclarar que sí, que de hecho la está viendo, que se hizo primero un llamamiento para una asamblea en la que estaba abierta a todas las vecinas, que por favor que viniesen a hacer apoyo, y vamos, se petó, lo petamos, vino un montón de gente a apoyarnos, un montón de vecinas, de gente que no participaba en la casa, pero que les encanta que ese espacio esté allí. Y luego se hizo una rueda de prensa cerca, enfrente de la asamblea, a la que también vino un montón de gente. Entonces, dices que esperas que tengamos apoyo, pero es que de hecho lo tenemos. Claro, seguro. Y no sé si habéis entrado en contacto con otros centros sociales de Madrid que también están sufriendo amenazas. No sé si la Enredadera. Sí, ¿no? Contactos siempre hay. Habitualmente hay contactos y más sobre cuando hay este tipo de cosas. Claro. Pero vamos, sí, por lo visto hemos tenido contactos incluso con varios sitios de toda Europa y de muchos sitios. Sí, han ofrecido también espacios que también como el nuestro, que alternativos donde podemos dejar, si tuviéramos que sacar el material, tenemos la opción de dejarlos allí, como que colaboran. Bueno, qué gusto que el apoyo mutuo siempre salga a flote súper rápido. Eso es. Y además es como son unas fechas un poco de ir en unas fechas difíciles, ¿no? Porque ahora tenemos enseguida las fiestas de Doña Carloto, este año parece que va a volver a ver Carmela. La Carmela. El orgullo, ¿no? Como junio y julio son dos meses donde todos los fines de semana prácticamente hay actividades por todo el barrio. El barrio está lleno de gente, de todo el resto de barrios acudimos allí muchas veces a disfrutar de todas las actividades. Entonces, bueno, como que igual, en ese sentido, es un buen momento, nos va a pillar cerca y preparados para estar allí por lo que pueda pasar, ¿no? Pues sí. ¿Y Escuela Deportiva Atalaya? Contándonos un poquillo. Pues sí, ya como te comentaba al principio, Escuela Deportiva Atalaya nació en el año 2015, que coincidió con la apertura del Centro Social Atalaya, y se empezó con nada, con el suelo que había, con el techo que había, sin ventanas, con cuatro sacos mal colgados, por así decirlo. Entrenábamos, por ejemplo, nosotros que empezamos con boxeo y Muay Thai solamente. El Muay Thai se hace descalzo, pues entrenábamos con zapatillas, porque entrenábamos sobre asfalto. Poco a poco, y sobre todo con mucho trabajo y mucho esfuerzo, fuimos consiguiendo materiales, muchos cedidos, muchos tuvimos que comprarlos con... Por ejemplo, nos subvencionamos mucho, sobre todo con haciendo veladas internas, exhibiciones internas, en las cuales a la gente que empieza entrenando, para que se vea cómo van evolucionando, como tal, solemos hacer así exhibiciones para que ellos mismos se emocionen, les guste, que le cojan. Sí, la experiencia de subirse a un ring, sin claro que tenga que ser a partir de una federación que igual da un poco más de susto, ¿no? Se hace en combate nulo con un gimnasio que tú sabes con quién vas a pelear y te quitas un poco el miedo y el gusanillo que te da lo de subirte a un ring. Sí, pues temas de confianza. Eso. Claro, coger confianza, que no solamente entrenar, quien quiera entrenar muy bien, quien quiera subirse al ring también tiene la opción. Pero bueno, a raíz de hacer ese tipo de actividades, pues vamos comprando más material. Por ejemplo, ahora mismo tenemos actualmente como 80 metros de tatami. O sea, el gimnasio está para verlo. Mucho mejor que cualquier gimnasio privado que puedas ver por ahí. Y lo bonito es eso, que es autogestionado y lo gestionan todas las compañeras y todos los compañeros que entrenan allí. Es un espacio muy bonito, tenemos un ring, 80 metros de tatami, tenemos duchas... Todo puesto por nosotros, todo eso estaba vacío, completamente. Sí, la verdad es que si ves las fotos de cómo empezó siendo, pues eso, yo todavía no estaba, yo he llegado un poquito más tarde, pero tú sí que estás desde el principio, sí. Alberto. Que ves las fotos de cómo era eso, que era pues eso, abandonado, un sitio abandonado en el que se ve a gente entrenando ahí simplemente en zapatillas y sin nada alrededor. Con ganas, pero sin material y ninguno. Poco a o sea. Poco, claro. según va pasando el tiempo, las fotos se van avanzando. Ahora hay tatami, ahora ring, ahora unos sacos colgados. Y es que ya como está actualmente es que es una pasada. Y sobre todo con materiales que nos donan muchas veces. Tenemos hasta pesas, tenemos bancos de pesas, bicicletas estáticas, tenemos de todo. O sea, completamente equipado y con un rango de actividades muy amplio. Ten en cuenta lo que te decía antes, que tenemos actividades, por ejemplo, en la escuela deportiva tenemos de lunes a viernes, desde por la mañana hasta por la tarde y noche. Ahí tenemos dos clases de boxeo, una de mañana, otra de tarde, K1 por la mañana, Muay Thai por la tarde, Brazilian Jiu-Jitsu también por la tarde. O sea, tenemos un horario bastante completo. Y tú puedes hacer todas las actividades que tú quieras, el tiempo que tú quieras y... Sí, además yo creo que lo mejor de todo es eso, que tú puedes acceder a las actividades que quieras sin, vamos, hay cuotas si estás trabajando, si no puedes pagar la cuota, que es súper baja, no hace falta que la pagues si estás en paro, si eres estudiante, entonces que se le da una accesibilidad a mucha gente que no podría pagarlo. Por ejemplo, vienen chavales que igual sus familias no son capaces de pagar 60 euros al mes que te vale un gimnasio, pues aquí tienen la posibilidad de venir a entrenar las veces que quieran y lo único que se pide a cambio es, a la hora de que haya que hacer algo, pues arrimar el hombro. Cuando haya toca pues hacer algún tipo de obra o limpieza en el gimnasio, pues se hace un llamamiento a todos los que participamos en la escuela. Claro, hay que decir que todo está hecho por nosotros. O sea, el ring empezamos con un ring montado con mesas de colegio. Porque claro, como ese era un colegio abandonado, había un montón de mesas abandonadas. Hicimos un ring con mesas de colegio, poniéndolo, soldando unos postes, todo a mano, casero, o sea, para verlo, ¿eh? Claro, yo me acuerdo de cuando se rehabilitó el espacio, ¿no? Me acuerdo de estar los primeros días. Era casi andar entre escombros, escombro, fluorescentes que se habían descolgado. No sé la cantidad de toneladas de escombro que hemos sacado de allí, desescombrado por nosotros, o sea... Sí, le pedí container y sacarlo ahí. Cantidad de horas invertidas ahí, muy brutas. El sitio daba pena, ¿no? Y por ejemplo, de cuando empezaste, ¿tú, Alberto, llevas desde el principio? Prácticamente, no desde el principio concretamente, pero sí al año de estar abierto la escuela deportiva, por ahí empecé. Te animaste ahí prontito, ¿no? Sí. Y dentro un poco de los objetivos de lo que os imaginabais al principio, en esa primera fase, que a lo mejor podría salir de allí a lo que ha terminado siendo o es ahora... En plan, ¿habéis como colmado vuestras expectativas? ¿El proyecto las ha superado con creces? Bueno, el proyecto se supera con creces, pero al final lo que te digo, cuanta más gente participe, más fuerza tenemos y más grande podemos hacer el espacio. A ver, o sea, yo creo que final, sí que las hemos superado porque el espacio empezó siendo simplemente para entrenar y a día de hoy, desde a los pocos años de estar abierto lo que es el gimnasio, nos constituimos como asociación deportiva. Quiere decir que nosotros estamos federados como asociación, podemos subir a gente al ring a competiciones oficiales. Entonces, que no es solamente un espacio donde entrenar, sino que la gente que quiera participar a nivel competición pueda hacerlo. De hecho, hemos subido a varias compañeras al ring, no en exhibiciones internas, sino en veladas oficiales. Y además que quiera un poco seguirlo, porque me parece que, por ejemplo, en redes sociales, los perfiles de la escuela son bastante activos, ¿no? En plan de siempre se ve cualquier convocatoria, ¿no? Sí, cuando hay convocatoria sí que se sube mucho, pero es verdad que a día a día no, el Instagram está muy parado, ¿eh? No le dan mucha caña. No tenemos tiempo, eso no le damos mucha. Pero sí, luego por redes sociales, pues cuando hay eventos y tal, sí que se le da difusión, claro. Claro, y sabéis, ¿tenéis algo así alguna cuenta de cuánta gente, por ejemplo, puede estar acudiendo? ¿Varía mucho de un día para, de una semana a otra? Sí, cambia, sí. Se nota mucho cuando llega el veranito, claro. Y la gente le da las prisas por ponerse en forma, se nota, claro. Que sube, por lo menos en lo que viene siendo el tema deporte. Pero vamos, que siempre, siempre está activa. Se nota, pues ahí va, épocas de más bajón, en verano viene menos la gente, obviamente. Después de Navidad viene un montón, la gente que quieren quemar el roscón debe ser, pues no sé, ahí varía un poco, pero sí, pero siempre... Vamos, sí, para que te hagas una idea, en Jiu-Jitsu, que es el que menos tiempo lleva, estaremos como 15 apuntados, en Muay Thai haciendo limpia, muchas veces que hacemos de grupo y tal, de gente que viene o que llega nueva, hay 50 personas apuntadas fácil, en boxeo otros 50, 60, en K1 otros 20 y muchos, o sea... Y habrá unos cuantos que parece que viváis allí casi, sí, ¿no? Habrá, sí, gente que vaya siempre y vea las mismas, claro, caras ahí de... Sí, sí, luego están los fijos. Claro. Y bueno, para nosotros, por ejemplo, esto es para gustos los colores, ¿no? Pero nosotros valoramos mucho el poder practicar deporte, por ejemplo, en espacios como amigables, seguros, obvio, un poco más cercanos. Es como, ¿qué os ha aportado? ¿Cómo es un poco ese el poder llegar? Y para mucha gente es una barrera el apuntarte de repente a un gimnasio donde va a llegar un tío que es un profesor, una profesora... que da clases desde no sé cuántos años con el mismo método, en plan... Hay gente que eso le corta bastante, ¿no? Y sin embargo, poder ir aquí a un sitio y a lo mejor contar un poco qué es lo que quieres hacer, poder ir un día si te duele algo y adaptar tu entrenamiento... ¿Cómo se vio un poco todo eso? ¿Qué diferencias...? Pues mira, yo te puedo, por ejemplo, hablar desde mi experiencia personal. Yo llevo haciendo Muay Thai desde los 17 años, ahora tengo 34, y tuve una temporada que lo dejé. Pero claro, yo hacía Muay Thai a nivel en gimnasios privados, con el nivel de exigencia que te piden allí, lo que dices tú, en plan, vas a la guerra cada vez que vas a entrenar. Y salí un poco descontento de todo eso hasta que encontré Escuela Deportiva Atalaya, me apunté allí y desde entonces no he parado, o sea, otro rollo. Se puede entrenar con amigos. Nos estamos dando golpes, porque nos estamos dando golpes de un deporte de contacto, pero... Yo vamos, sí que he vivido nada. El tema del Muay Thai, mi inicio ha sido en la Escuela Deportiva Atalaya, yo no había hecho nada antes, entonces yo sí que iba un poco con miedo de que me iba a encontrar porque nunca me había pegado con nadie, ni sabía lo que era el Muay Thai, y me gustó mucho ver que pues todas las compañeras llegan, te preguntan hola quién eres, se presentan y te empiezan a decir ¿has hecho alguna vez? ¿No has hecho? Les dices que no y tienen mogollón de cuidado contigo, te explican, todo el mundo tiene mucha paciencia porque aunque hay un profesor que dirige la clase, entre todas nos ayudamos. Hay mucha diferencia de nivel entre unas y otras, entonces vamos cambiando las parejas y siempre te toca con gente que puede tener mucho más nivel que tú o gente que tiene el mismo y nos vamos adaptando unos a otros. Y todo el mundo te cuida. Todo el mundo te cuida, te preguntan. No tienes que andar con cuidado, uy, este me va a pegar. Si no te sé juntas qué, este... con alguien que tiene más nivel y ves que os podéis subir, os subís. Si te pones con alguien que ves que no, que viene a hacer deporte pero que no le gusta tampoco ni recibir ni pegar demasiado fuerte, pues te pones a su nivel y la verdad es que... Es un gustazo, por ejemplo, cuando pasas por allí alguna tarde, que tú estás acostumbrado a pasar por delante de un gimnasio y sale la gente como con su bolsa corriendo otra vez para casa, y yo muchas tardes estas que pasas por allí es como y de repente ves que sale la gente en grupo, se sienta en el parque, eso es. Como que al final haces pues sí, gente que conoces del barrio, que has conocido allí, ¿no? Pues es una forma más de hacer piña, es una excusa total para conocerse. El tema de tomarse algo después de entrenar es tema recurrente, sobre todo ahora en verano en la escuela deportiva. Claro. Hay mucha gente que viene solamente a eso, pero... Claro, y son sitios muy... Puede que sean sitios muy interesantes también para que salgan otros proyectos, sí, ¿no? Por ejemplo, este proyecto sale a raíz de la Liga Cooperativa de Básquet, pues de conocernos jugando, de repente te das cuenta que a uno le gustan los fanzines, a otro también, a una colega Y es como, y empiezan a crecer los proyectos, ¿no? Dentro un poco de ese espacio inicial empiezan a salir más cosas y más cosas que se fomentan gracias a que a ese punto de reunión. Y sobre todo las redes de contacto que haces también, porque, por ejemplo, nosotros tenemos muchas redes con Hortaleza Boxing Crew, con gente de Carabanchel, con un montón de, incluso lo que te digo, de toda España y de toda Europa. O sea, nos han llegado a invitar a Hamburgo también, a una velada en Hamburgo, a raíz de unos estudiantes alemanes que estuvieron entrenando un año con nosotros. O sea, que es que al final haces una cantidad de redes, de amistades y de sí, gente y de gente de apoyo, muy, hombre, es precioso, claro. Claro, y así por curiosidad, en plan, cuesta mucho esfuerzo, mucho trabajo sacar adelante, supongo que adquirir todo el material que habéis dicho que habéis adquirido, pero en el día a día, mes a mes, en plan, cuesta mucho esfuerzo, mucha implicación de mucha gente sacar adelante este proyecto. ¿Cómo es un poco, qué requiere poder tener funcionando una escuela deportiva? Al final deportiva lo que este requiere, nivel? Principalmente al final lo que requiere es que todo el mundo que empieza a entrenar allí tenga en cuenta que ese espacio es suyo también. Y que no hay un bedel que después limpie el gimnasio. Si tú lo ensucias, que sepas que mañana, si no lo limpias, mañana va a estar sucio. Porque yo no voy a limpiar tampoco tu mierda. Pero al final lo que es la implicación de la gente. Cuanto más implicación de gente, más fácil es llevarlo también. Al final, si solamente lo llevan dos personas, acaban quemadas, obviamente. Pero cuando ves que montas una jornada de trabajo, oye, que hay que hacer el ring, oye, que hay que pintar todo el gimnasio, porque lo que sea, para ponerlo bonito, y ves que te vienen 30 personas un sábado a las 10 de la mañana, y dices, joder, qué gusto, o sea, trabajar así, ¿sabes? Claro, y luego a nivel asambleario, pues nos reunimos una vez al mes, o depende de lo que pida el momento. A ver, sí, a mí me gustaría reconocer también la labor de las profesoras en concreto, porque aunque sí, es verdad que todos tenemos que estar en el pie del cañón, cuando toca limpiar, cuando toca recoger, cuando toca hacer una obra, pero realmente los que tienen que estar semana a semana son los profesores, que si fallan un día no pasa nada porque entre alguna otra compañera puede coger las llaves, abrir y damos la clase igual, pero los profesores tienen una implicación semanal, vamos, todas las semanas, dos veces por semana, tres veces por semana van para allá, abren el gimnasio, dan la clase y no se llevan nada a cambio. Y yo creo que una mención especial a todas ellas porque se le ocurra mogollón. Bueno, la satisfacción, ¿no? La satisfacción de verlo crecer, eso es. La tienes que dormir muy a gusto. Satisface mucho cuando, sobre todo cuando ves que la gente va adquiriendo un nivel y dices, joder, mira este cómo empezó y mira cómo. Y sobre todo la gente que coge mucha confianza. O sea, desde cómo empezó a cómo está actualmente. Claro, en estos años, en plan, esta gente que lleve años implicados, o sea, os está viendo crecer, ¿no? En muchas cosas, en plan de, joder, esta chavala entró con... Y estás viendo crecer a gente a nivel deportivo, y dices tú, pero esta persona, mira cómo entró y mira cómo está ahora. Brutal. Claro. Y habéis aprendido, antes hablábamos, por ejemplo, del chess boxing, este deporte de combina, ajedrez y boxeo, bromeábamos con ello, y es como, mira, pero luego de repente en los espacios autogestionados, en plan, puedes combinar de repente boxeo con electricidad, fontanería, voy a hacer yeso, ¿no? Habéis aprendido muchas cosas. Has aprendido a soldar allí en el gimnasio. Yo aprendí a soldar en el gimnasio, haciendo el ring, mira. Haciendo, claro. Hay compañeras y compañeros que... Bueno, yo he hecho un muro. ¿Has también hecho un muro de ladrillo? Que me quedo con barriga, sí, pero bueno. Sí, sí, pero todos los oficios, al final todos los oficios. Fontanería, ya te digo que las duchas las hemos puesto entre todos. Pues ya te digo, al final aprendes todo. Si le pones interés, aprendes de todo. Sí, como que le tienes más cariño, además, cuando sabes que claro. Son tus cositas que han salido de tus propias manos, de tu esfuerzo, de... Pues eso, como que... Tiene más cariño. Aunque no esté muy recto el muro, lo miras con otros ojos, ¿sabes? Porque se es tuyo. Se pinta y ya está. Claro, llegas a casa y es como de, bueno, pero mira, yo iba aquí a boxear, pero ahora resulta que me voy a cambiar el grifo yo solo de la cocina, ¿no? Para más que luego, es una pasada. Para que luego digan que la autogestión no funciona, ¿no? Yo creo que la autogestión, y eso se ve, yo por ejemplo, vas a un centro social ocupado que lleve 20 años, por ejemplo, a lo mejor aquí es más difícil, igual la casica, ¿no? Pero a lo mejor los del País Vasco que llevan más tiempo y aquello está que da gusto verlo. Hay auténticos oficiales de primera. Y dices, joder, la autogestión es que cuando la dejas un poco de estabilidad y la dejas un poco de, y le das un poco de cancha, hombre, la autogestión funciona y funciona muy bien y sirve ya no solo para mantener un espacio, sino a nivel personal. A nivel personal te hace una persona muy hábil. Participan, aprenden. Claro. Sí, ya te digo, nosotros tenemos compañeros que están, vamos, entraron en Atalaya cuando se abrió en lo que es la escuela deportiva y a día de hoy, pues por distintas razones no pueden venir a entrenar, pues porque ya no viven aquí en el barrio, por el trabajo, lo que sea. Sin embargo, cuando se hace un llamamiento para trabajar, están ahí al pie del camión y quizás llevan 3 años sin pisar el gimnasio, pero para entrenar. Si toca currar, ahí sí. Están. Claro, también es un gustazo, por ejemplo, para personas que a lo mejor ya no te apetezca, no estés en un momento en el que practiques el deporte. En plan, yo no puedo ir a un gimnasio y sentarme allí a ver cómo entrenan a lo mejor mis colegas y esperarles fuera. Y es como, sin embargo, aquí hay mucha gente eso, que a lo mejor sin boxear directamente, sin hacer Muay Thai, sin participar en las actividades como tal, pues puede ir allí a echar también la tarde, sí, claro, una mano, eso es. Sí, sí. ¿No? En plan, de vivir un poco la experiencia. Y a la cervecita de después. Claro, también. Claro. Pues luego un buen ejemplo, ahora que llega el buen tiempo, siempre hacemos muchas excursiones por el campo, de andar por el campo, irte al pantano a bañarnos todos. Sí, bueno, y hemos celebrado hace mucha piña, cumpleaños, hace mucha después sí. de las limpiezas generales grandes que se hacen, siempre hay una barbacoa después. Claro. Entonces, claro, bien. Se hace una piña, claro, claro. ¿No? Se hace una piña. Ayer sí es como hacer más piña, que haciendo abdominales luego. Bueno, claro. todo bueno. Además, sudor. Claro, además en esa colina hará efecto chimenea, ¿no? Y bajará todo el olor de la barbacoa, bajará por la ladera, todo vamos. Vallecas, ¿no? Y acaba llegando todo el mundo. Claro, claro, empezarán a aparcar coches en la puerta a ver qué se cuece. ¿Qué os parece si ponemos una cancioncita y descansamos un poco? O la cantamos. ¿Tú quieres cantar? Nah, yo mejor que no. Yo creo que la colega que vamos a poner canta mejor, ¿no? Preséntanos el tema. Bueno, pues vamos a poner el tema de una banda en la que toca una amiga, Sandra. El grupo se llama Policarpo y sus Viciosas. Fue el primer grupo de punk femenino, creo, de Colombia, y uno de los más importantes y de los primeros que llamó la atención a un nivel muy alto en Latinoamérica. Y bueno, esto es una versión que hacen, que a mí personalmente me parece un temazo. Son unas compas que además viven en Vallecas, nos vemos habitualmente y que también dan un montón de vidilla al barrio y tienen también un concepto de la solidaridad y del apoyo muy interesante. Pues vamos a escuchar a Policarpa y sus Viciosas. Sí, estamos. Ahora sí estamos de vuelta. Yo estaba ya enrollándome. De hecho, había dormido un poco. No, bueno, es buena hora para la siesta. Yo, de hecho, estaba ya como amenazando con hacer otra pregunta, pero he cambiado de idea. La verdad que me ha picado la curiosidad. Y quería ir directamente. Siéntate libre. Me gustaría que nos contaseis, porque me parece que hace una imagen global muy interesante de lo que se ha conseguido en este espacio. Que nos contaseis, por ejemplo, con qué otras actividades deportivas, de deporte popular y de deporte autogestionado, convivís en la Atalaya. Pues mira, así a bote pronto que yo recuerde, está Rocódromo, hay un skatepark que han montado una asociación, o sea, no sé si han constituido como asociación, pero vamos, unos chavales que hacen skate y han montado un skatepark brutal también allí. Luego también tuvimos a unas chavalas que hacían roller derby, En la pista de fútbol que tenemos, hacían allí sus sesiones de roller derby, entrenaban. Pole dance. Cierto. Luego tenemos también boxeo social combativo, que es, aunque es boxeo, también es deporte de contacto. Viene de parte de otra asociación que ellos se encargan, es, utilizan más bien el boxeo como herramienta para trabajar con chavales que están en riesgo de exclusión. Entonces también sería una parte del deporte que se ejerce en la Atalaya. Sí. Luego, aunque no se hace deporte como tal, sí que está vinculado, que es un taller de bicis, que ellos sí que luego hacen, por así, concentraciones de bicicleta y tal, sí que son bastante activos en ese aspecto, tanto el día ahí fabricando bicicletas, arreglándolas, tanto el día dando golpes y soldando. ¿Siguen haciendo eso bicicletas raras como antiguamente? Sí, yo me acuerdo una con un cabecero de cama gigante. Brutal. Brutal. Son unos artistas esa gente también. Sí, de hecho, los que llevan ese taller son los que están prácticamente 24 horas en la Atalaya, están ahí todo el día, siempre que vas te los encuentras, sí, y tienen, se traen un buen rollo además, la verdad que da mucha vidilla cuando llegas a la Atalaya y te los encuentras. Es como yo lo recuerdo como desde el principio, ¿no? Como sí, ellos llevan desde el principio super dentro también. En la Atalaya desde el principio, se metieron, no sé qué, era como eso, fueses cuando fueses, sí, efectivamente, sí. Estaban... Estar ahí con su buen rollo haciendo... Llevan desde el principio y siguen ahí haciendo sus bicis locas y arreglando bicis para el barrio y para todo el que lo... Sí, y sobre todo enseñando, que es lo importante. No arreglándolas así sin más, sino te enseñan a arreglarla y... O te enseñan a hacer bicis, que es muy interesante también. Sí, que tienes la bici. Yo, por ejemplo, que no tengo ni idea de cambiar una cadena ni nada, de nada, puedes llegar allí con tu bici, te van a echar una mano, te van a enseñar, puedes ir a, pues eso, a dejarla a punto. Están encantados de atenderte siempre. Claro, siempre me han gustado estos espacios, como por ejemplo el que va a lo mejor a Muay Thai en bici y de repente se escapa un momentillo porque le pasa no sé qué, a ver a los detalles de bicis para ver si le pueden echar una mano. Sí, sí, como que estamos todos conectados, la verdad. Claro, subes a ver a tu primo que está patinando. Sí, la verdad que se hace una simbiosis bonita, sobre todo. Y es para reflexionar lo que decís antes de que la autogestión funciona, en plan de, bueno, suele funcionar hasta que llega el Estado y mete, hasta que llega el sistema y mete mano, ¿no? Que entonces cuando todo deja de, cuando todo funciona un poco peor, aunque luego nos vendan, en plan de su actitud, es un poco como que somos una panda aquí... Sí, de, claro. De inútiles, que si no fuese por ellos somos incapaces de hacer nada, ¿no? Eso es. Y es como, ostras, la reflexión de eso, de se ha conseguido en estos años con la, con el aporte de la gente, un rocódromo, yo no lo he visto, pero creo que es una pasada. Espectacular. Sí, yo sí que lo he utilizado unas cuantas veces y es brutal. O sea, chapó. Sí, se lo han currado muchísimo. Sí. Claro, y el espacio de patinar, por ejemplo, en plan que vas ahí, se les oye, está en una primera planta, ¿no? Debe ser eso, un sitio es, con eso bastante es alucinante, encanto. O sea, es y que hace nos mucho eco, entonces sí. La verdad que el sonido es impresionante. No sabría describírtelo porque es como estos vídeos que ves que han hecho en una nave industrial, han hecho un skate park enorme y... Pues eso en directo, yo flipé. Sí, además lo hicieron de la noche a la mañana, como sí. Que es un proyecto bastante reciente dentro de lo que es el centro, ¿no? Como no sé cuánto llevará, un año, un par de años quizás. Sí, ya un poquito, pero... Vinieron a pedir el espacio y se les ofreció pues eso, el espacio en la primera planta y de repente de la noche a la mañana habían montado ahí un pedazo de skatepark, era como ¡hala! Venían con muchísimas ganas de montarlo y de currar y ahí siguen y la verdad es que es una pasada. A la gente le funciona la cabeza a la hora de las ideas, ¿eh? Sí, ¿no? Si la gente tiene un montón de cuando tienes ganas. Claro. Otra cosa es que haya espacios y que sea fácil, pero en cuanto hay una mínima oportunidad, la gente se vuelca y. Eso normalmente es el problema, que no hay espacios dedicados a ello. Entonces ahí está. Ahí es cuando te tienes que buscar las mañas y conseguir cosas para la gente que funcione. La opción que te queda para pues es pedirle al ayuntamiento que te haga un skatepark en el barrio y te lo van a hacer como ellos quieran, con materiales que ellos quieran y sin gente no lo mantenimiento ninguno, sin conocimiento de lo que porque luego eso pasa mucho, te montan cualquier cosa de ejercicios en el parque y no hay mantenimiento, cero. Sí. O las canchas, nosotros que nos mola el básquet, pues todas las vallas tiradas. Claro, ni mantenimiento ni vas a ir tú a arreglarlo tampoco cuando no es tu espacio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Atalaya, eso si es. Algo se fastidia, como es tu propia casa, como que todo el mundo se involucra en arreglarlo, en que funcione. Eso es. Claro, y hay cosas, por ejemplo, como pasa con lo del patinaje, ¿no? Que también con estos sitios se rompe un poco la imagen que había como antigua de el chaval delincuente o la chavala delincuente, en plan de que roba bolsos, claro, con el skate, robando bolsos, enganchándose al autobús, molestando a los vecinos por la acera, ¿no? Como causando un montón de, joder, si hay un espacio donde se permite a la gente habilitarlo para la práctica de estas cosas, la gente prefiere estar en un sitio tranquilo, sin hombre, molestar claro. A nadie. Desde luego. Y si tiene rampas habilitadas para ello y todo, porque eso va a ir a una rampa de minusválidos, ¿no? Claro. Lo hace donde pueda, claro. Claro, y muy poca gente lo hace para molestar a claro, los vecinos, es. ¿No? Al final es como tú quieres practicar tu deporte, si no te queda otra, aprovechas el espacio público, y también está muy bien que lo conquistemos para lo que queramos, siempre con respeto hacia el resto. Pero bueno, creo que esto, además de que la gente vea a los vecinos, vea a las vecinas, vea a los chavales y a las chavalas trabajar, creo que limpia mucho también la imagen de cara al vecindario, ¿no? Sí, de cara al vecindario, sobre todo limpia mucho la imagen cuando los propios vecinos entran al centro. Porque desde fuera sí que es verdad que a lo mejor puedes tener una idea o la que tú quieras tener concebida idea, pero una vez que entras y ves cómo está todo montado y cómo funciona todo, ahí es cuando la gente se da cuenta realmente del centro que tienen y del centro que no han estado aprovechando hasta el día que han entrado. Claro, quizás desde fuera se ve un colegio abandonado, no tenemos así grandes ventanas que se vea lo que está pasando, pero basta con llamar al timbre, te van a dejar entrar y puedes echar un ojo a cualquier proyecto, las puertas están siempre abiertas. Y de hecho invitamos a cualquiera que no conozca lo que es el centro que se pase a verlo, porque seguro que le encanta. Claro, igual es un buen momento. No se están drogando ni nada. Claro. No. En plan, se hacen más cosas. Claro, a mucha gente le vendrá muy bien ir y de repente ver a eso, a un tipo con cresta haciendo deporte, ¿no? O dejándose las horas extras que tiene libres para ir a Mercamadrid por tu comida y repartirla entre las familias. Entonces es complicado muchas veces desde fuera criticarlo. Entra y lo vives. Bueno, es un buen momento, ahora que decís esto, es un buen momento para invitar a toda la gente, que a lo mejor ahora hace más falta que nunca, que a quien le llame la atención todas estas cosas que suceden allí, pues igual es el momento de ir, apuntarte a lo que te guste, empezar a hacer piña, petar las actividades, petar el centro de gente. Igual es el momento de toda esa gente que a lo mejor no se ha animado y se lo ha pensado otras veces, de oye, pues ahora voy a ir a arrimar el hombro, me voy a implicar, en plan de voy a empezar a coger mi rutina, sentirlo también un poco como mío, claro, con el resto. Eso y querer barrio. Defenderlo, claro. Esa es una de las cosas que se hablaba cuando nos acusan de usurpación del espacio, ¿no? Que realmente no hemos usurpado nada porque no se ha privatizado, sigue siendo público, está abierto a todas las vecinas, entonces no... Y nadie saca... Se nos acusa de haberlo robado y haberlos bloqueado cuando no es así. Claro. Eso simplemente se ha mantenido. Nadie lo usa en beneficio propio, claro. Y nadie se apropia de nada ahí, ¿sabes? Claro, y como mínimo, que eso lo he visto yo con estos ojitos, habéis sacado, como mínimo, habríais sacado todo el escombro, ¿no? Y toda la basura que había acumulada. Claro, porque donde estaba todo el escombro, que es otra cosa que se nos ha olvidado, ahí empezaron con un huerto pequeño y ahora tienen una plantación allí de que yo no sé. No sé quién se hace cargo de ello, pero hay una plantación bastante grande ahí de tomates y de brutal. Y todo eso estaba lleno de escombro, claro. Y de malas hierbas y de todo. ¿Y cada cuánto reunís, por ejemplo, entre colectivos? ¿Cada cuánto hay una asamblea? ¿Cada cuánto más mensual, una asamblea? La asamblea mensual. Si no hay problemas, mensual. Como por ejemplo ha podido ser ahora el tema del desahucio y tal, normalmente mensual. Es una asamblea general mensual en la que van por lo menos dos participantes de cada uno de los proyectos. Y ahí se hablan un poco las cosas comunes y luego los representantes se lo transmiten a cada proyecto individual, que cada proyecto luego tiene su propia asamblea interna y ahí se deciden el resto de cosas. Y bueno, cada asamblea realmente van dos de cada proyecto, pero es abierta, pueden ir más, puede ir quien quiera, pero por lo menos se piden a dos por proyecto. Y luego, bueno, el resto de proyectos no sé muy bien cómo funcionarán, pero el nuestro por lo menos también la asamblea es abierta, que puede ir cualquiera, no hace falta que lleves mucho tiempo, si quieres venir, sí, cualquiera, a ver qué cualquier persona y que participe, claro. puede entrar a la asamblea y opinar y crear, que es lo que es importante. Claro, y aprendes a gestionar todas las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que estuve una vez hace no mucho y era como, pues me parece súper divertido, a mí me parece súper bonito cuando de repente ves a alguien de huerto apañándose con alguien de los patines para gestionar una cosa que les afecta, dos, que claro. les afecta en común, ¿no? Claro. Gente que va con objetivos súper diferentes y es como, y cosas que en otros espacios no coinciden. Al final es convivencia, y la convivencia, si sabes llevarla, está todo de puta madre, claro. Claro, y volviendo un poco al tema del desalojo, ¿habéis notado un aumento del acoso policial, identificaciones desde la notificación de posible desalojo? Pues en principio avisaron de que, porque en la propia denuncia pone que el juez daba como orden a la policía municipal o nacional, no me acuerdo, como a seguir identificando para resolver el caso, cosas así. Sí que tuvimos cuidado al principio, pero no se ve tampoco un aumento de No, a menos que nosotros tengamos constancia, no ha habido más identificados ni... Y yo creo que nos habríamos enterado, pues habría claro, comunicado. No, entonces, no parece que vaya... Sí que hemos andado más al loro, lo hablamos en la asamblea, que ojito ahora durante estos días porque posiblemente aumentara el control policial, pero no hemos tenido, no lo hemos visto por ahora. A ver, que siga así, por claro, favor. Y por ejemplo, lo que hablábamos, Somos Tribu está ahí en la puerta prácticamente todas las tardes despachando comida, metiendo comida, y no, ellos, por ejemplo, que son los que están ahí a primera vista, no han avisado de nada, o sea que no, entiendo que no. Bueno, por lo menos estáis todavía tranquilos. Y antes, por ejemplo, he preguntado si alguna cosilla, a ver si tenéis algo programado próximamente. Mira, se me ha caído el santo del cielo. Me he puesto a mirar aquí una cosa de... de agenda, de actividades próximas. Ah, bueno, no, claro, antes me quería yo poner un poco así romántico. Y os quería preguntar. Dale, Pedro, que tú eres... Claro, claro. Y ahora sí que voy a cantar una canción. No, os quería preguntar un poco, ¿cómo resumiríais así en unas pocas palabras, en plan de qué ha supuesto, supone para vosotras practicar, en plan de qué ha supuesto el deporte popular, qué ha supuesto participar aquí desde un punto de vista más personal, ¿no? Ya no tanto de la comodidad de puedo ir a entrenar con gente un poco más. ¿Qué os supone realizar deporte a diario? ¿Qué supone para vosotros este proyecto? ¿Cómo lo vivís? El proyecto en sí al final es una parte de tu vida, porque al final estás involucrado y pues bueno, pues siempre estás pensando en cosas que mejorar, en cómo aportar más al proyecto, cómo... Y luego ya personalmente, para mí el deporte es la vida. O sea, pues yo no entiendo la vida sin hacer deporte de alguna u otra manera. Hay unos que me gustan más, otros que me gustan menos, pero a mí me gusta el deporte en general y a diario. Entonces, si tengo un espacio ya autogestionado en el cual los compañeros lo apoyan, en cual tengo las puertas abiertas casi 24 horas del día, pues, ¿qué más puedo pedir? Un sitio que es nuestro, que al final es del barrio, y que no... Pues bueno, lo gestionamos nosotros, sobre todo. Mi caso en concreto, yo vivía, antes de llegar a Vallecas, vivía en Granada, vivía en Andalucía. Entonces, aunque soy de Madrid, no soy del barrio, no soy de Vallecas. Y cuando llegué de Granada, me asenté en el barrio, me puse aquí a alquilar con una compañera. Y mi primera toma de contacto con la gente del barrio fue a través de la Atalaya, a través del Muay Thai. Y ahora, a día de hoy, son pues realmente mi grupo de gente con la que salgo y hago otras actividades. Lo hice ahí en la Atalaya, entonces a mí me ha supuesto realmente lo que me ha abierto las puertas a conocer lo que ahora, a día de hoy, son mis colegas aquí en el barrio. Claro, también el deporte te ha llevado al ocio. Eso a todo, es, ¿no? Me ha llevado a lo que es mi gente, mi grupo cercano, de lo que considero mis colegas a día de hoy aquí, de mi día a día del barrio. Lo he hecho en la Atalaya, la escuela deportiva, así que... Claro, animamos mucho a la gente también, ¿no? Porque es como, de repente es como, joder, qué fácil es bajar a hacer algo que te guste. Entonces como, oye, que va a ser muy fácil, vas a llegar y vas a tener, y enseguida vas a tener tu pandilla, no te lo vas a tener que curar tanto, ¿no? Vas a llegar y vas a encontrar un montón de gente con objetivos y gustos afines, con los que va a ser súper fácil eso, que fluya, y luego más allá en tu tiempo libre, para ir a un concierto, para ir a una charla, para lo que sea, ¿no? Para compartir coche, para ir a currar, ¿no? En plan, sobre todo es un proyecto en el que nadie, cuando tú entres de cero, nadie te va a mirar por encima del hombro y nadie te va a juzgar de ninguna manera. Tú puedes ir allí y entrenar tranquilamente, que todos los compañeros te van a intentar hacer la estancia lo más amena posible, sobre todo si eres nuevo, ¿sabes? Que te sientas a gusto. Claro, ¿y qué valores se transmiten, por ejemplo, en cuál se hace hincapié respecto al deporte más competitivo, profesional o privado, ¿no? En plan de, se hace mucho hincapié en el respeto, por ejemplo, a los compañeros y a las compañeras cuando estás entrenando, al entender que la gente tiene un trabajo, una vida, y entonces hay que tener cierto cuidado. Se estimula también la competitividad de una forma más sana. ¿Qué valores creéis que os transmiten diferenciales? Si se estimula la competición así de una forma más sana, pues yo creo que sí, sobre todo en el aspecto cuando tenemos a alguien preparándose para una velada así un poquito más seria y tal, pues sí que se intenta motivar o incentivar un poquito más la competición sin llegar tampoco a niveles extremos como muchos gimnasios de... No, y es verdad que los compañeros, cuando alguien se va a subir al ring, todos los compañeros se vuelcan en ayudar a esa persona, que si tiene que ir a entrenar más, siempre hay gente que se presta a ir con él, a hacer más sparring, a ponerse más en forma con esta persona para que se sienta acompañado a la hora de subirse al ring, porque es un trabajo bastante durillo el tema de competir. Y aunque no todo el mundo quiere subirse al ring, cuando, lo que os comento, cuando alguien tiene ganas de subirse, el resto de compañeras siempre están ahí apoyando al pie del cañón. Y luego, el día de la competición, vamos en tropel ahí a animar a hacer, claro, de esquina, es que no te dejan sola en ningún momento, vamos. Sí, y luego, sobre todo a día, a nivel de estancia allí, pues obviamente no toleramos ni acciones ni racistas, ni homófobas, ni machistas. Todo eso siempre se intenta tener a rajatabla y... Sí. Bueno, nunca hemos visto nada. Yo creo que la gente que llega sabe perfectamente dónde está y que eso no hay cabida en este espacio. Pero bueno, se recuerda. Por suerte nunca hemos tenido que darle ningún toque a nadie, sino que todo el mundo viene con mucho respeto. y sabe que todo ahí es horizontal, que hombres, mujeres, estamos todos al mismo nivel. Y claro, el esfuerzo por hablar, detalles como el esfuerzo por hablarse bien, ¿no? En plan eso, por ser compañeros. Me gusta esto que comentáis porque me da la sensación eso, pues al final es una imagen mucho de un deporte que podría ser individual, es una imagen mucho menos individual, ¿no? Al final es una imagen colectiva, en plan de ya no vengo yo a entrenar y a sacar mi provecho, sino que si hay una persona con un objetivo que necesita que colaboremos. Sí, eso. Efectivamente. Al final yo creo que no hay ningún deporte que sea individual, porque aunque, por ejemplo, a nivel de competición, si tú te subes al ring, estás tú en el ring, pero tienes un equipo detrás. Tienes a toda tu escuela detrás, en la grada, en la esquina, en todos lados, donde tú necesites la vas a tener. Entonces, y el entrenamiento sí, siempre es colectivo. Claro, ¿no? El entrenamiento. Somos un equipo. Si entrenaras tú solo, no irías a ningún lado. Te hacen falta todos tus compañeros, y cuanto más compañeros y compañeras mejor para avanzar tú como persona. Pero al final es una simbiosis de entre grupo e individual que. ¿Y cuántos años tienen, por ejemplo, los más jovenzuelos, los más jovenzuelas que puedas ver? Oye, por pues, ahí entrenando? Yo creo que el más joven que tuvimos fue de. Bueno, tuvimos un chavalín que entró muy jovencillo. Ahora no está viniendo. Me parece que, bueno, se tiró unos cuantos años viniendo y ahora sí. Se ha pasado al rugby. pero se tiró un montón de años y entró con 12, 13 se fue. Yo creo que entró con menos, entró muy jovencito. Y bueno, eso va por épocas. Los chavales más jóvenes suelen venir un poco más intermitentes. Vienen un tiempecillo y luego se van. Pues eso, en esas edades tienes muchas cosas que hacer y quizás no tengas tanta constancia con el tema del deporte, de seguir una actividad semanalmente. Pero sí, han venido chavales. El más jovencillo empezó, yo creo que más bien con 9, 10 años. Puede y ser, luego sí. Hemos tenido chavales de 15, 16 y luego los más mayores, pues. 40, 45, 50. No hay límite. Y la atalaya no da para montar un campo de rugby, ¿no? No. Si no, ya estaría montado, ya te lo digo. Pues está claro que como la gente quiera, espérate a ver. Claro. Espérate a ver. Hay que ampliar. Y no sé si tenéis algún protocolo para, bueno, pues al final siempre, más que bien, siempre algún conflicto suele surgir en el ámbito deportivo. Nosotros en el baloncesto lo hemos visto y, bueno, pues siempre pues se trata en asamblea. No sé si vosotros o directamente nunca ha habido un conflicto entre... ¿Interno quieres decir? Sí, entre... sí. ¿Conflicto entre, a qué te refieres como conflicto? Entre dos personas que un día se han calentado... ¿Un pique? Sí, han escalado un poco la violencia, un poco más de la cuenta. Pues te diría que nunca se ha dado ese caso. Bueno, yo he tenido algún profesor... Tú eres picajosa. Te calientas, pero no es personal. Pero te estás subiendo y aparece el profesor desde la otra esquina del gimnasio gritando ¡ey, ey, ey, ey, ey! ¡Los bajo del ring! Pero ahí no pasa. Pero nunca es con... Nunca han salido dos personas por la puerta. Nunca hay un enfado cabreada. Personal. Claro, simplemente claro. Te vienes arriba porque sabes que el otro dedo es duro y tú te picas y... Pero bueno, ahí está la labor del profesor para bajarnos un poco los humos. Es también alucinante, en plan eso, el cambio de... Pues desde la perspectiva, la percepción que hay desde fuera, por ejemplo, deportes como el boxeo, el muay thai, deportes de contacto, artes marciales, a cuando de repente entras y ves el ambiente que se respira adentro, a lo que se ve desde fuera, la gente que no lo conoce se imagina desde fuera, es que es verdad que es totalmente... Sí, o sea, da mucho más problemas, o sea, puede ser mucho más peleoncilla la gente a lo mejor jugando al fútbol, sí, que sí, luego de repente pues alucinante el compañerismo. Aquí después de un combate siempre hay un pedazo abrazo, porque te has calentado la cara con otro y ya has sentido lo mismo que tú y como que eso une mogollón. Yo las veces que me he subido al ring en exhibiciones que hemos hecho ahí en la Atalaya, las chicas con las que he competido ahí, tengo ahora una amistad y un recuerdo y nos hemos conocido allí mismo y ahora seguimos manteniendo el contacto porque lo de subirte al ring con otra persona lo pasas un poco regular a la vez que viene, entonces eso une mogollón y siempre acabas pues con manteniendo una relación especial con la persona que ha repartido golpes. Claro, y también es un sitio donde puedes acercarte simplemente a ver, ¿no? Si tienes curiosidad, decir, oye, ¿puedo pasarme a ver cómo sí, es un entrenamiento? Está abierto. Si puedes venir a entrenar un día y probar y si no te apetece, no tienes ningún compromiso de seguir, sí. Claro, y así próximamente, si tenéis algún, por ejemplo, vosotros de la Escuela Deportiva Atalaya, ¿tenéis algún evento, alguna cosa programada para empezar a llenar el cartel de actividades? Pues ahora actualmente y que creo nunca. Que no. Actualmente creo que no tenemos así nada previsto para de cara a estos meses. Creo que sí, ya para septiembre pues intentar hacer alguna exhibición, porque ten en cuenta que venimos de la época COVID en la cual la gente está empezando a reenganchar otra vez, está la gente muy intermitente, entonces para hacer una exhibición, para hacer algo así que quede medio bonito, tampoco puedes subirte al ring sin estar entrenado, lo suyo es que tengas un rodaje un poquito... Pero pues yo supongo que para octubre o por ahí algo se montará. Claro, el distanciamiento social ha sido jodido para este tipo de actividades. Sí, de sobre todo que, pues eso, hemos pasado de entrenar casi todos los días a estar encerrados en casa, ahora la gente como que ha rehecho un poco su vida de otra manera, y como le cuesta enganchar otra vez entrar en la rutina de entrenar, pues cada uno lo ha llevado a su manera. Pero bueno, creo que el resto, por ejemplo, de colectivos y tal, creo que por ejemplo en el mes de junio hay bastantes fechas pedidas, ¿no? Para hacer eventos en fin de semana, me suena así como que pegando un poco la oreja. He oído que va a seguir habiendo cosillas. Sí, la Atalaya va a seguir haciendo la vida normal, ¿no? La verdad es que el tema del desalojo, aunque nos ha creado mucha incertidumbre, la decisión fue de que sigan las actividades con normalidad, todo lo que había previsto que siga en pie, y cada proyecto que desarrolle su actividad con normalidad. Sí. De hecho, ahora que se acerca el verano, probablemente empecemos con el cine de verano también, que se hace siempre ahora en junio, en el mes de junio, julio. Sí. Y la verdad es que no estoy al día de lo que tenemos de programación de los próximos meses de la Atalaya, pero seguro que las cosas que había pendientes se van a seguir llevando a cabo. Y así como hay veces que nos mola como imitar y nos creemos como de la radio tradicional, ¿no? La típica pregunta, en plan de si tuvieseis que mandar un mensaje a la gente para que se anime o lo que sea, ¿qué les diríais? Qué complicado. Claro, cualquier cosa vale, como lo que hacemos nosotros, ¿no? Decir lo primero que se nos pasa por la cabeza. Claro, claro. Pues nada, que se den prisa en venir, que no sabemos cuánto vamos a durar, que ojalá sea mucho, pero que es un momento súper guay para que vengan ahora mismo a conocer la casa y a sumarse al proyecto, que necesitamos mucha gente ahí para dar visibilidad. Y que, como hemos comentado durante todo el programa, las puertas están abiertas para todo el mundo. Y con todas las actividades que hay dentro de la casa, seguro que puedes encontrar algo que sea afín a tus gustos. O crearlo tú. O crearlo, eso claro. Es. Proponer, ¿no? Proponer, eso es. Sí. Claro, y es muy importante hacer deporte, pero también aprender sobre resistencia. También es un momento como que es bonito, ¿no? Que cuando todo va muy bien se te olvida, pero ahora es como, no, es que además ahora puedes venir, hacerlo tú, yo estar ahí, arrimar el hombro. Y encima vas a ver en primera persona lo que es un problema, eso pues cuando el Estado de repente amenaza con robarte un espacio y un lugar que entre todos y entre todas se ha creado, del que todos y todas disfrutamos. Es un buen momento para aprender y ver cómo funciona el Estado y cómo intenta destruir todo lo que construimos por nuestra cuenta. Sí, sí, y esa unión es la hostia, eso se vive en pocos sitios. Cuando hay una amenaza de ese tipo y la gente se une, eso es difícil. Como estas amenazas luego nos hacen vivir con más intensidad los momentos de calma, más tranquilos y más bien claro. Darnos cuenta de lo que tenemos. Bueno, pues nada, estamos terminando ya el tiempo. No sé si creéis que nos hemos dejado algo o le hemos dado un buen repaso a todo lo que es la Atalaya. Sí, está, le hemos dado un buen repaso. No sé si tenéis alguna duda más sobre la escuela deportiva o de otro proyecto. Pues nada, muchísimas gracias por habernos invitado a hablar un poco del proyecto y de lo que es la casa en general, que ha sido un placer venir aquí a hablar con vosotros. No, nada, para nosotros es un gustazo, pues eso al final... Pues que se te ocurra tratar un tema y que enseguida se anime alguien, hayáis venido, pues nos contéis el proyecto desde allí. Pues también un gustazo encontrarse con esto. Y oye, pues esperamos si esto de alguna forma ayuda a contar un poco la situación del espacio, o a que la gente esté un poco más atenta a lo que pueda pasar, un poco más pendiente de arrimar el hombro en lo que se pueda, pues por nosotros habremos cumplido el objetivo. Muy bien, pues nada, desde aquí ya Deporte de Calle acaba, nuestra segunda sesión aquí en Ágora Sol Radio, y intentaremos volver dentro de 2 semanas con otro tema igual o más de interesante. ¿Crees más, que va, más no creo. ¿Crees que vamos a mejor o a peor después del primero? Yo creo que como poco nos estamos manteniendo. Pues nada, muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Ali, ha sido un gustazo, chicos. Esta charla. Venga. Un placer. Se me hiela el aliento, yo aprecio lo que tengo. Las diferencias me escuecen en el corazón.